Piensa, amigo, la velocidad de una galaxia es de 468.000 kilómetros por hora, o sea, 130 kilómetros por segundo. Eso sí, es creación de un ser divino. Cuando alguien en la Tierra te diga que es divino, tú dile: te pido 5 días sin respirar y verás que no es divino. Sé respetuoso, jamás sumiso. Cuando ves hacia arriba, ves las estrellas. Cuando miras hacia abajo, tus sueños desaparecen. Jamás te inclines ante nadie. Corre, corre a las estrellas. Corre, corre a las estrellas. Y nunca dudes, noble corazón. Corre, corre a las estrellas. Corre, corre a las estrellas. Y nunca dudes, nunca, noble corazón. Aunque te quieran esclavizar, aunque te quieran esclavizar y te nieguen tu libertad, y te nieguen tu libertad, cree en ti, jamás cadenas te esclavizarán. Sí. Corre, corre a las estrellas. Corre, corre, corre a las estrellas. Y nunca te detengas, nunca, noble corazón. Corre, corre a las estrellas. Corre, corre a las estrellas. Y nunca te detengas, nunca, noble corazón. Aunque te quieran esclavizar, aunque te quieran esclavizar y te nieguen tu libertad, y te nieguen tu libertad, cree en ti, cree en ti, y jamás cadenas tú tendrás. Fíjate, las estrellas son controladas por Dios y las bombas nucleares controladas por los hombres. Por eso en la Tierra, señores, niños, jóvenes y padres, no existen los seres divinos. Somos todos mortales, todos somos mortales. Corre, corre a las estrellas. Corre, corre a las estrellas. Y nunca te detengas, nunca, noble corazón. Lo que tú tienes que disfrutar es la vida. Es la vida, hermano. Porque somos todos mortales. Y la vida es lo único divino. La vida le pertenece a Dios. Sí, señor. Corre, corre a las estrellas. Corre, corre a las estrellas. Y nunca te detengas, nunca, noble corazón. Y agradece a Dios por cada segundo de la vida, que es lo único verdadero que existe. Recuerda que todos somos mortales. Nadie es superior a otro. Nadie es superior a otro. Solo la cultura te da alas. La cultura solo te da alas. Pero jamás serás superior a otro. Jamás.